es la destrucción. Con esos ojos no puedes ver a Dios. Repartirse entre el amor que queda en el mundo, en sonrisas y abrazos, en sentimientos profundos. Joe, dime qué harás con tu vida. Simplemente la verás perdida en rencores que aniquilan la verdad que se encuentra escondida. Y nos quedamos sin fuerza, dejamos de lado a todo lo que amamos. Luego rogamos que se nos escuche y como si nunca jamás luchamos. Soldado en el llanto de su familia y las flores que le han dejado.